Un 19 de enero de 1937, la actual Radio Nacional de España salía al aire por primera vez desde la ciudad de Salamanca, la que había sido elegida por el dictador Francisco Franco para instalar allí su cuartel general. Aquella primera transmisión tuvo como responsable al actor Fernández de Córdoba ante la atenta mirada del mismo Franco, lo que es comprensible ya que se ponía en marcha la principal herramienta del bando nacional durante aquellos años de la Guerra Civil. La emisora fue fundada por José Millán Astralli Terreros, pasando de inmediato a depender de la recién creada Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, con sus estudios ubicados en el primer piso del Palacio de Anaya, de la capital salmantina, siendo su primer director el periodista Jacinto Miquel Arena. La historia de Radio Nacional de España ya ha sido relatada en este programa en alguna otra oportunidad. Es por eso que vamos a concentrarnos en la historia de este misterioso transmisor Telefunken, que dio origen a la emisora nacional española, que es más que interesante. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. El transmisor llegó desde Alemania hasta el puerto de Vigo en diciembre de 1936 y fue trasladado por una caravana de camiones que sorprendían a su paso a la población española. Su llegada hizo correr como reguero de pólvora muchas y diferentes historias. Algunos afirmaban que en realidad aquel emisor estaba destinado a Cataluña y que había sido comprado por la Generalitat desde antes de la guerra. Otros decían que su potencia llegaba a los 100 kilovatios y otros que oscilaba entre los 10 y los 50 kilovatios. Y no faltó quien dijera que estaba transmitiendo desde Burgos o Zaragoza. Lo que sí se puede afirmar con total seguridad es que era un transmisor móvil de marca Telefunken, de 20 kilovatios de potencia, y era lo más representativo de la tecnología de 1936 en la materia. Originalmente, esta serie de transmisores fueron concebidos como emisores de emergencia para el servicio postal alemán. Estaban refrigerados por agua y junto al remolque también viajaba un camión con repuestos, especialmente las válvulas. En la segunda de las unidades se transportaba el generador de 240 kilovatios, en el tercero la mesa de control y en el cuarto y último un mástil telescópico de 50 metros de longitud para su antena. Las fuentes alemanas son claras en el sentido que el equipo móvil llegó a Vigo en diciembre de 1936, formando parte de una serie de emisoras de emergencia que se hicieron originalmente para el servicio de correos alemán según especificaciones de los primeros años de la década de 1930. Las especificaciones para su construcción requerían que fuesen emisoras móviles que pudieran trasladarse para reemplazar a las estaciones normales de radiodifusión del Estado en caso de que fueran dañadas por catástrofes. Los diseños inicialmente contemplaron que se montarían en vagones de ferrocarril, pero como muchas de las ubicaciones de las emisoras eran inaccesibles al ferrocarril, según el diseño final de 1932, se alojaron en camiones de 10 toneladas y 3 ejes. El primer transmisor de la serie estuvo operativo en 1933 y se lo empleó por primera vez en 1935 en la planta transmisora de Langenberg, cuya antena fue derribada por un rayo. Posteriormente fueron instalados en la planta de Nauen, que fue la encargada de las transmisiones de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. También en 1937 fueron construidos equipos similares para el ejército que se instalaron sobre camiones preparados para circular en todo terreno. En total se llegaron a fabricar 21 emisoras móviles. De estas, 4 de onda media y 1 de onda larga eran gemelos del enviado a España. Al inaugurarse esta emisora, cúmpleme como delegado del Estado para prensa y propaganda manifestar que de hoy en adelante se hará escuchar la palabra de la España auténtica sin que ninguna interferencia enemiga pueda sofocarla. Perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos transmisores circularon por toda Europa en manos del ejército y uno de ellos fue transportado en barco hasta el puerto de Copenhague durante la ocupación de Dinamarca para simular las emisiones de la radio danesa y confundir así a la población local. Estas emisoras radiaron programas para las tropas alemanas y sus aliados. Una estación estaba cerca de Belgrado para las tropas alemanas del Afrika Korps en África del Norte. Por lo menos dos de ellas lograron sobrevivir a la guerra. Angeschossen der Kurzwellensender Lili Marleen auf Welle 31,65 Meter. Wir grüßen unsere Hörer. Sender Belgrad. Liebe Kameraden, liebe Hörerinnen und Hörer, das Tanzstreichorchester spielt für euch. Unter Leitung von Friedrich Meyer. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst die liebe Marleen. Una fue la emisora de la Central de Inteligencia Americana de los Estados Unidos, que patrocinó las RIAS, es decir, la radio del sector americano. Estas emisiones dirigidas a Alemania Oriental desde Hof, en Baviera, mientras que la otra fue durante mucho tiempo la emisora de la radiodifusión de Alemania del Noroeste en Hannover. Después de su servicio con las RIAS, la emisora móvil Gustavo M., que así se la denominaba, llegó a ser la emisora de reserva para la estación de la compañía de radiodifusión de Baviera en Múnich y fue finalmente clausurada en septiembre de 1969, cuando fue imposible encontrar recambios para las válvulas que utilizaba. El emisor móvil enviado a España tuvo una carrera larga e interesante después de la Guerra Civil. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy. 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo, Franco. En 1940 fue instalado en Burgos, luego al Monte de Santa Margarita en La Coruña, como parte de un plan de racionalización de la radiodifusión en la España de la posguerra. Empezó a transmitir desde La Coruña aproximadamente el 30 de marzo de 1940. Sin embargo, los británicos siempre afirmaron que su traslado era parte de un acuerdo secreto entre el gobierno de Franco y Canaris, jefe de la inteligencia militar de Hitler, que permitiría instalaciones de asistencia a submarinos alemanes en puertos españoles. Así como que la Luftwaffe efectuase vuelos de reconocimiento con aviones con marcas españolas desde bases españolas. La emisora, transmitiendo en la frecuencia de 968 kilociclos, podía ser utilizada como un dispositivo de navegación es decir, un radiofaro, con una cobertura óptima del Atlántico y el Golfo de Vizcaya, ya que su portadora permanecía encendida aun cuando no se transmitieran programas radiales. Cuando en 1942 España envió a los voluntarios de la División Azul a pelear al lado de los alemanes en Rusia, el transmisor móvil de La Coruña comenzó a transmitir programas especiales dedicados a estos hombres. La emisora podía oírse razonablemente bien en el centro de Europa, pero La Coruña no era una ubicación ideal para emisiones de onda media destinadas a los soldados luchando en territorios de la ex Unión Soviética. Tan solo después de prolongadas negociaciones, en 1943 el gobierno español firmó un acuerdo con las autoridades alemanas, quienes comenzaron transmitiendo los programas desde Berlín y desde un transmisor gemelo perteneciente al ejército alemán. Luego de operar por toda Europa y ser destrozados durante la guerra, en septiembre de 1963, el último de estos transmisores móviles salió del aire definitivamente, aunque en sus últimos años de servicio fue un radiofaro para la navegación en la bahía de Vizcaya y la costa occidental del Atlántico, un papel menos dramático, pero no menos útil. Para mí fue un placer estar junto a ustedes. Mi nombre es Daniel Camporini y esto que ustedes han escuchado ha sido Historias de Radio. Hasta la próxima semana y muchísimas gracias.